Y uno de los temas importantes de los cuales hablábamos en el transcurso del programa es esta nueva circunvalación que finalmente tendrá en algún momento la ciudad de Santa Rosa. Y para hablar de esto, estamos en comunicación con el arquitecto Víctor Rodríguez. Víctor, buenos días. Marcelo Tiñano lo saluda. Buen día, Marcelo. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Muy bien. Bien, me alegro. Lo llamábamos para consultarlo respecto de esta nueva circunvalación que algunos plantean que está más allá, que está menos para acá, que hay procesos que no se están cumpliendo. Desde claro, su óptica, ¿qué es lo que sucede hoy? Nosotros hemos hablado al respecto, hemos hecho una charla con gente especializada, sobre todo de la Universidad de Córdoba y de Buenos Aires, especialistas en lo que es circunvalación y temas urbanos, y convocamos a instituciones que nos parecían de interés, que están participando también con el tema de la... que no es una circunvalación, sino que es un bypass para nosotros. En circunvalaciones porque toma una parte, un sector, que toma el acceso norte con el acceso sur hacia el este. Una circunvalación es incompleta en este caso. Por eso creemos que es un bypass. Es para desviar el tránsito pesado, salvando la ciudad. Y para nosotros, en su momento, se planteó a través de una comisión de urbanismo las observaciones a ese tema. Tanto el acceso o salida por la zona sur, salvando el parque industrial y teniendo que retomar nuevamente la 35 para ingresar, que era bastante conflictivo, y el ingreso a la altura de la escuela agrotécnica, que también tenía su conflicto, una avenida de esas características que pasara frente a un colegio. El otro punto era la 35, que nosotros considerábamos que tenía que ser un cruce a desnivel para tener un franco acceso a la ciudad. Y varias observaciones. Nosotros estuvimos en Buenos Aires con la gente de Vialidad Nacional planteando estas inquietudes. No sé si te sirve lo que yo le estoy planteando. ¿Cómo no? Pero nosotros no estamos en desacuerdo, pero sí creemos que hace falta hacer un montón de revisiones o revisiones fundamentales a la traza, en particular a los accesos, a los cruces, a distintas situaciones que se han dado en la traza original. El proyecto era un anteproyecto, no estaba definida muchas cosas, pero sí un muro similar al que la actual circunvalación tiene, que es para nosotros en un área urbana no es positivo, es totalmente negativo, que se planteaba desde el cruce de este bypass hacia el ingreso por Avenida Iria. O sea, hicimos varias observaciones al punto y quedamos ahí. No, nos dijeron que bueno, cuando se hiciera el desarrollo se iban a considerar todas estas observaciones que nosotros hicimos a la traza y al proyecto, ¿no? Claro. ¿Y en qué quedaron entonces? Y no quedamos más en nada porque se estaba por licitar y de alguna manera en ese momento la gente de Vialidad estaba desentendida porque ya lo estaba manejando directamente la concesionaria o la gente que se iba a hacer cargo de la obra. Pero quedaron en que se iban a plantear estas situaciones en el proyecto. Y de ahí en más nunca se nos dio una comunicación por eso. Claro. Se invitó, digamos, a participar, porque lo que solicitamos nosotros. Porque hoy aparece la noticia como que todo lo que ha hecho Nación hasta ahora está mal. Y hay muchas cosas que consideramos que no estaban bien. No sé si todo estaba mal, pero sí creo que todas estas observaciones que yo planteé, todo esto que nosotros la hicimos en realidad, la gente que estaba encargada del proyecto en su momento, la hemos planteado. No nos parecía positiva, decía, para la ciudad no la creíamos positiva, por lo menos en muchas de las soluciones que planteaba. A ver, para contarle a los oyentes, un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Por ejemplo, que haya un cruce a nivel en la 35, en la 5, en el cruce con este bypass. Nosotros creemos que tiene que ser un acceso franco, la ciudad tiene que tener un acceso franco, que el tránsito no tienda a desviarse por esta avenida, sino que necesariamente no tenga que necesariamente que desviarse si no puede ingresar, si lo quisiera francamente, digamos. Cualquier acceso a la ciudad, creemos que franco, es una ciudad de paso importante, mucha de la gente que pasa por la ciudad hace distintas operaciones o se queda a pasar la noche, a dormir, a tener alguna actividad recreativa como el casino, alguna otra actividad dentro de la ciudad. Bueno, pero ¿habrá allí un distribuidor? Sí, no estábamos de acuerdo en la forma que se resolvía, por eso digo, en un sector con el ingreso del tránsito, la salida de tránsito pesado hacia el parque industrial nuestro, hacia la izquierda, viniendo de Buenos Aires, sí. Exactamente. Y en el caso de la entrada por la avenida de la circunvalación, de la Ruta Nacional 5, sí. Cuando cruzaba el bypass, ya en una proximidad ya aparecía el muro divisorio en el medio, que nos parecía totalmente negativo, o sea, genera una división en dos áreas, lo hace muy difícil de trasvasar, lo tenemos como ejemplo en la avenida Circunvalación actual, ¿no? Pero es muy seguro. Pero creemos que la velocidad en el acceso en ese sector no es tan importante como seguridad. No era Ciudad de Buenos Aires que tiene un muro de esas características, o ciudades como San Pablo, como Río, que las tienen, pero tienen una vía de otras dimensiones y de otras características en la composición del tránsito, ¿no? Y la velocidad en todo. Acá hay acceso a zona de Quinta, hay accesos a distintas zonas residenciales. Sí. Inclusive hay una zona recreativa como clubes deportivos, club de golf, hay lo que pasa restaurantes. Es que uno a veces tiende a idealizar, pero cuando ocurren los accidentes, después se da cuenta que debería haber un muro para que por lo menos no se choquen dos vehículos de frente, ¿no? Sí, yo la verdad que no soy un especialista en el tema. No yo tampoco, lo imagino. Sí, pero eso es una ruta como acceso a una ciudad importante con una cantidad de tránsito importante, que si bien la 35, la 5 la poseen, la 5 mueve en Santa Rosa, no tiene continuidad, no tiene una continuidad hacia otro lado y ya cuando ingresa ya el tránsito tiene otra característica, ¿no? No es mixto el tránsito, es decir, ya en circunvalación se deriva el tránsito pesado y lo que sigue ingresando es tránsito particular y de velocidad media. No creo que nadie vaya a acceder a 120 a la altura del golf o un poquito más acá adelante donde está la campiña. Ha habido accidentes, pero han sido de distintas características, me parece. Habría que resolverlo de otra manera, tal vez. Yo le propongo medir la velocidad de alguien que no conoce ese separador allí en la entrada de Villa Martita. Póngase allí en el golf y vea la velocidad que vienen los autos. Me parece que de alguna manera hay que desalentarlos de otra forma, pero bueno. Sí, de cualquier manera habría que ver. Sí, habría que ver. Podemos hacer colector, hay distintas formas. Claro. Con un bulevar hay opciones que me parece importante que se pueden resolver la situación. En principio, ¿ustedes están de acuerdo que es necesario una avenida de circunvalación nueva? Creemos que es necesaria una avenida de circunvalación nueva estudiada. La avenida, esa avenida del planteo hecho, un bypass, o sea, toma... Está bien, a ver, bypass o no bypass, llamémosle circunvalación. Digo, por una cuestión técnica, por ahí uno se confunde. Sí. ¿Es necesaria una circunvalación? Posiblemente sí, para derivar el tránsito que no ingrese a la ciudad, el tránsito pesado fundamentalmente, o aquel que no necesite ingresar a la ciudad, por distintos motivos. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes suponen que deberían tener allí esa circunvalación o bypass para que sea realmente efectiva? Lo que sí nosotros creemos que es necesario es que los ingresos sean francos, por eso vuelvo a repetirle. Sí. Que no haya un elemento de desvío que siempre lo confundan, que lo desvíen directamente a circunvalación. Sí, una sugerencia para otro lado y se confunda a quien conduce, sí. Exactamente, pero que el ingreso a la ciudad sea franco, porque el ingreso es necesariamente franco a la ciudad, lo es ahora actualmente, y no es negativo, creemos que es positivo, tanto el ingreso por la 35 como la 5, que termina en Santa Rosa, porque la 5 es una ruta que se convierte en una avenida principal con la India, que termina en Casa de Gobierno, digamos. Después se desvía por corriente, claro. Y si quisiéramos buscarle sigue para la actual, pero es un poco forzar la situación, ¿verdad? Se terminaría en la rotonda. Sí, sí. De la avenida Belgrano. Y al sur de la ciudad está ese proyecto de, mirando el mapa, sí, venir por la derecha, cruzar de este a oeste la traza de la 35, pasar sobre el lateral izquierdo para después volver hacia el este. ¿Eso qué es? ¿Para evitar el espejo de agua del Bajo Giuliani? ¿O para que ellos planteaban era una situación similar a lo que está planteando? Yo no recuerdo en este momento, porque estuvimos con el arquitecto Morán en su momento reunidos con la gente de Vialidad, pero también tenía que ver con la preservación del bosque nativo y, bueno, había situaciones de reserva, ¿no? De reserva forestal, que también tienen que respetar, hay distintas leyes que hay que evaluarlas, analizarlas y convalidarlas en el trazo o en el proyecto. Claro, pero yo me imagino que ese zigzag que se hace es esperando que el espejo de agua ese el día de mañana sea mucho más profundo, en todo caso, que el que es hoy, y supere el nivel actual de la ruta, sí, en el Bajo Giuliani. Sí, ellos lo planteaban por el otro lado, por lo que estoy planteando yo, por la reserva y posiblemente el no hacerlo directo al cruce por donde actualmente está el Bajo, claro, con el alteo que se ha hecho, y posiblemente tenga esa condición también, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy aparece ese dibujo que hace ese zigzag, sí, de este a oeste, y después vuelve a retomar la 35. Nosotros no hemos retomado, porque en su momento lo habíamos analizado en conjunto con la Cámara de Comercio, con la CGT, con la universidad. Habíamos convocado y nos habíamos autoconvocado a una cantidad de instituciones que estábamos interesadas en este tema. Y no estábamos de acuerdo con algunos puntos que yo les hacía referencia hace un rato, sí, y los canalizamos a través del colegio, ¿cierto? A través de la Comisión de Urbanismo. Claro. ¿Ustedes están de acuerdo entonces que es necesario una circunvalación? Tenemos que volver a reanalizar. Eso sería así. Está, ¿no?, bien. No, estamos en desacuerdo que hubiera. Tenemos que ver de qué manera podemos resolverla de la mejor manera posible sin afectar las condiciones actuales, sobre todo la parte económico, turístico, más allá del proyecto final. ¿Ustedes, sí, están de acuerdo de que debe haber una nueva circunvalación? Sí, debería haber. ¿Esta nueva circunvalación tiene que, sí, construirse en forma urgente? ¿O no hay apuro para hacerla? No es urgente, yo creo que nada es urgente. Una circunvalación, si se plantea urgente, es una equivocación, me parece. Las circunvalaciones han llevado hasta 20, 25 y 30 años, depende de la situación coyuntural, evidentemente, ¿no? Pero en general en todas las ciudades han llegado tarde para completarse. En Córdoba todavía no se terminó de completar la circunvalación que hace 50 años se proyectó, quiero decir. Bueno, pero recién ahora pusieron la plata, digamos. Exactamente, y ya está superada por la trama urbana, por la realidad, claro, urbana, que, claro, es lo que puede llegar a pasar también, ¿no es cierto? Que no sea una barrera tampoco, que nosotros queremos que sea una barrera de crecimiento, sobre todo hacia el este, que es donde crece gran parte de la ciudad, ¿no? Bueno, esta primera circunvalación no lo fue. No lo fue, pero quedó como un bloque que anula la conexión entre un lado y el otro. Hay gente que cruza con la bicicleta o con la moto por encima del muro. Sí, es verdad. Los perros también. O sea, sí, sí. Se ven cosas que son irónicas, ¿no? Claro. Situaciones irónicas a nivel urbano. Sí, sí. Sí, tal vez debió haberse hecho la trama de otra forma, ¿no? Exactamente, creemos que sí, que no ha sido feliz la resolución final. ¿Con algún paso a desnivel? Tal vez podría haber sido, no sé, habría que... Para comunicar mejor. Sí, habría que reanalizarlo. Es muy difícil ahora poder evaluarlo, ¿no es cierto? Está bien, pero esta conclusión a la que estamos llegando es que Santa Rosa no está urbanizada. No, sí está urbanizada. ¿Sí? Sí, sí, tiene condiciones urbanas, tiene avenida, tiene plaza. No, está bien, pero urbanizada, sí, con una previsión como para que estas cosas usted no las tenga que observar. Y todas las ciudades en su crecimiento tienen aciertos y desaciertos, como todo, evidentemente, y hay proyectos que se dan a corto, a mediano y largo plazo. Una circunvalación creo que en principio es a mediano o largo plazo. Claro. ¿Verdad? Hay, claro, soluciones que son más urgentes, que son a corto plazo. Claro. En nuestra ciudad estamos viviendo situaciones desde ese punto de vista como urgentes, diría yo, más que la avenida Circunvalación, me parece. Sí, uno cuando transita allí por la Circunvalación, sí, en el tramo que sea, sí, siente como que hay una urgencia de otra circunvalación. porque está metido en un tránsito sumamente denso y además peligroso, porque cada vez son más grandes los camiones que por allí transitan. Más pesado, exactamente. Sí, se circula a otra velocidad, como dice usted también, y dentro de la ciudad, porque ya no es que está al borde de la ciudad, sino que está dentro de la trama urbana. Y con un asfalto que deja mucho que desear, porque más de un vehículo roza abajo. Sí, posiblemente el tema haya que resolverlo de distintas maneras, donde se frena y se arranca, que es donde se genera la deformación más grande, ¿no? Los camiones, ¿no? Sobre todo en verano. Sobrepeso, exactamente. Sí. Bueno, esperemos que sigan involucrados en esta cuestión y Santa Rosa tenga la mejor solución a todo esto, ¿no? Esperemos que sí. Desde nuestro colegio estamos siempre a disposición para poder avanzar sobre los temas que nos incumben. Arquitecto, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, por favor, gracias a usted. Gracias. Chao, buen día. Y era el arquitecto Víctor Rodríguez hablando con nosotros aquí acerca de esta traza que finalmente tendrá de una u otra manera esta avenida de circunvalación o bypass, como mejor le guste, en esta ciudad de Santa Rosa.